despojaste, todo dejaste en el jardín del Getsemaní. En gran angustia el cielo escucha la decisión del Salvador. Dejas el trono, te humillaste, tomando mi culpa y condenación. Con gotas de sangre la guerra ganaste, llevando cautiva la cautividad. Clamamos hoy, oh la sangre de al Padre, hágase en mí tu voluntad. Fue una batalla, la muerte rugía, y en tu silencio el infierno cayó. Está mi